nada. Sé que tú te atreves a amarme en contra de todos, a una costa de tu vida. Evidentemente, rastreo tu mirada. Evidentemente, olfateo tu mirada. Thank you.